profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y muy bienvenido. Desde luego que todo cuanto tenemos aquí es útil para todos. Estamos hablando todavía sobre la teología del reemplazo. ¿Escuchó alguna vez esto? Bien, parte de lo que ya dije en la última parte del programa anterior voy a repetir. En el año 313, la Roma imperial promulgó el Edicto de Milán, el cual favoreció al cristianismo católico y prohibió la existencia de las sinagogas judías. Luego, en el año 315, otro edicto permitió el castigo en contra de los judíos por quebrantar la ley. A medida que el cristianismo romano-católico se convertía en la religión del Estado, más y más leyes fueron establecidas en contra del pueblo hebreo, como, por ejemplo, los privilegios otorgados previamente a los judíos fueron removidos. La jurisdicción rabínica fue abolida o severamente restringida. El proselitismo fue prohibido y castigado hasta con la misma muerte y se excluyó a los judíos de altos cargos en el gobierno o en el servicio militar. Estas y otras restricciones fueron reafirmadas una y otra vez por varios concilios eclesiásticos de los papas durante los 1000 años siguientes. Después del año 321, el carácter de los escritos de los llamados padres de la Iglesia cambió. Ya no se expresaban de manera, digamos, defensiva o apologética, sino agresiva, en particular en contra de los judíos. Parece que olvidaron que Jesús también era judío, pero como estaban en contra tanto de los cristianos como de su Cristo, era natural. Durante este período encontramos más ejemplos en la literatura eclesiástica de prejuicios en contra de los judíos. Usted no creerá los personajes que aparecen como enemigos del pueblo judío. Hilario de Poitiers era obispo y escritor, otro padre de la Iglesia que nació por allá por el año 291 y murió en el 371. Estas son sus palabras, él escribió. Los judíos son una nación maldecida por Dios eternamente. Ahí está. Y es lo que está volviendo hoy a ocurrir de nuevo. Gregorio de Heisa, obispo de Capadocia, él falleció en el año 394. Y aquí están sus palabras. Los judíos son una cría de serpientes, aborrecedores de todo lo bueno. Flor de amor cristiano, ¿no? Luego, San Jerónimo. Él nació en el año 347 y murió en el año 407. Él dijo de los judíos, son como serpientes portando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el bramido de asnos. Imagínese usted alegando que los escritos, que el Antiguo Testamento todo fue escrito por los judíos y prácticamente toda la Biblia, y esto es para ellos bramido de asnos. ¿Sabe que esto está regresando hoy? Flor de amor para con los judíos, ¿no? Y esto solamente revela el odio que se tiene al Señor Jesucristo. La presente generación está preparándose rápidamente para abrazar la religión del anticristo, de Satanás. Por allá al final del siglo IV, Juan Crisóstomo era obispo de Antioquía, un orador excelente, patriarca de Constantinopla, quien recibió el apodo de Crisóstomo, palabra griega que significa boca de oro. en su empeño por hacer volver a las personas a la fe verdadera, decía, escribió una serie de 8 discursos contra los judíos. Hizo de ellos el chivo expiatorio y dijo en uno de sus discursos las siguientes palabras: la sinagoga no es solamente un centro de prostitución y un teatro, es también una casa de ladrones y hospedaje para bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y sus borracheras les dan los modales de un cerdo. Se matan y se mutilan entre sí, terminó diciendo. El tan a boca de oro. Imagínese usted, si de boca de oro sale este, ¿qué nos saldrá de boca de hierro? Crisóstomo era bien conocido por su predicación fogosa contra todo lo que percibía como amenazas en su rebaño, incluyendo las riquezas, el entretenimiento, los privilegios y los ornamentos externos. Tal vez él estaba hablando de sí mismo cuando le atribuye todo a los judíos. Sin embargo, su predicación contra la comunidad judía, la cual, según él, tenía una influencia negativa sobre los cristianos, es inexcusable y abiertamente antisemita en su contenido. Otra desafortunada contribución que hizo este tal Crisóstomo al antisemitismo cristiano fue el adjudicarle a todo el pueblo judío la culpa de la muerte de Cristo. Imagínese usted. Durante el siglo V, el interrogante que latía en los corazones de los cristianos verdaderos era si los judíos y el judaísmo han sido ya malditos, entonces, ¿por qué Dios permite su existencia? ¿Por qué no ha acabado por exterminarlos? Para esta gente parece que Hitler era el brazo derecho, pero llegó tarde. Agustín de Hipona, usted habrá escuchado este nombre, él nació en el año 354 y falleció en el año 430 de nuestra era. Él se refirió a esto en su sermón contra los judíos, y él dijo: aunque los judíos merecen el castigo más severo por haber asesinado a Jesús, han sido preservados por la divina providencia para servir, al igual que sus escrituras, como testigos de la verdad del cristianismo. Más aún, su existencia es justificada para que atestiguen a través de su humillación del triunfo de la iglesia sobre la sinagoga. Habrán de ser un pueblo testigo, esclavo y sirvientes que debe ser humillado. Recuerde usted que el tema nuestro es realmente la teología del reemplazo. O sea, la iglesia pretende reemplazar a los judíos, y este es el sentido de estas palabras. Fue por esta razón que los monarcas del Sacro Imperio Romano consideraban a los judíos como siervos y los utilizaban como esclavos, bibliotecarios para cuidar las escrituras hebreas. También les asignaron otra función, la de usureros o prestamistas. El prestar dinero era algo necesario para acrecentar la economía, pero la usura era considerada un peligro para la salvación del cristiano y por esto estaba prohibida. Sin embargo, la iglesia obligaba a los judíos a que practicaran la usura para beneficio de ellos, porque, claro, de acuerdo con su razonamiento, sus almas judías ya estaban perdidas, así que no tenía nada que hacer. Más tarde, en la historia, vemos que el pueblo judío fue utilizado por los países occidentales como agentes negociantes, explicando así cómo fue que ellos llegaron al ámbito bancario y comercial. Vemos entonces que el arsenal ideológico del antisemitismo católico romano se encontraba completamente desarrollado para la Edad Media, manifestándose además a través de ciertos eventos eclesiásticos que sentaron precedente para el futuro, como cuando el patriarca llamado Cirilo, obispo de Alejandría, expulsó a los judíos y entregó sus pertenencias a una turba de cristianos, comillas aquí para cristianos. Todavía para esta fecha, la virulenta judeofobia se encontraba solamente entre el clero católico, el cual siempre intentaba mantener su rebaño alejado de los judíos. Luego, la creciente población de clase media sería la mayor fuente de, digamos, actividad antisemita. El resultado de estas enseñanzas antisemitas fueron evidenciándose a lo largo de la historia de la Iglesia en eventos como las cruzadas o los cruzados, la Santa Inquisición y los pogromos. Los acusaban de ser profanadores de la sangre de Cristo y blasfemadores de los sagrados elementos de la comunión. Los obligaban a usar emblemas o distintivos, expulsaban comunidades enteras y las obligaban a vivir en guetos, separados del resto de la gente. Les destruían las sinagogas y sus libros, los perseguían y los mataban. Finalmente, las semillas de odio y destrucción crecieron. Germinaron, crecieron las plantas y a tales proporciones que todo culminó en el Holocausto en Alemania. Todas estas cosas ocurrieron dentro de la Europa católica. Sí, fue esta distorsión de la verdad propagada por la Iglesia de Constantino, no de Cristo, la que propagó la creencia de la teología del reemplazo, que es como un cáncer en la Iglesia. Y esto no solo ha ocasionado que se viole la palabra de Dios concerniente al pueblo judío e Israel, sino que también ha convertido a millones en instrumentos de odio en lugar de amor para su pueblo escogido. ¿A qué distancia está usted de todo esto? Bien, pese a todo lo dicho, el pacto de Dios está aún vigente, y la Biblia es muy, muy clara al respecto. Los judíos son israelitas, no gentiles. Para ellos son las promesas. Así lo dijo claramente Pablo. Los que son mis parientes, dijo él, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, Romanos 9, 3 y 4. El llamamiento de Dios es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29. Hay 77 referencias específicas a Israel en el Nuevo Testamento, y ninguna de ellas podría aplicarse a la Iglesia. Si uno trata de intercambiar la palabra Israel por Iglesia, el pasaje en cuestión se torna sin sentido y hasta ridículo. Tome, por ejemplo, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, si se pone Iglesia en lugar de Israel, escuche lo que dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia es para salvación. ¿Se imagina usted? La iglesia todavía ya es iglesia y no es salva. ¿Qué le parece tal enseñanza? Bueno, pero esto es lo que se hace exactamente cuando se tuercen las escrituras y se odia al pueblo de Israel. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.